alabándose en la gloria, y perecerá de la historia, que inagotable sendero de heroicidad comunista, el partido y la guerra popular, heroína nos dio por siempre recordada. Hasta el comunismo.